Bueno, justamente como decías, lo que hicimos fue analizar el primer informe que después fundamenta realizar la autovía por la montaña o pedemontana, en donde se comparan dos alternativas por el oeste, la vía que planteó el IPLAN próxima a las localidades por el este, y esta otra alternativa que corre entre 1 y 2 kilómetros al este, justamente ya pisando el faldeo montañoso. Y lo que hemos analizado frente a esto es que cuando se ponderó, esto es, cuando se le puso un valor numérico a cada una de las variables para finalmente decir cuál es la mejor, cuando se hace la suma de todo eso, hay omisiones que realmente son muy graves. Por ejemplo, no tuvo en cuenta el impacto en el paisaje. Esto nunca fue valorado, con lo cual lo que terminó sucediendo es que daba lo mismo pasar la autovía en un lugar de alto impacto en el paisaje, como puede ser lo que se está haciendo ahora con la variante Costa Azul, o pasarla por otro lugar en donde pase más disimulado. Bueno, lo cierto es que eso no fue valorado y es un aspecto fundamental para un conjunto de localidades que viven del turismo y Sí. que al no ser evaluado eso, sencillamente no importó si tiene impacto o no en el paisaje. Lo mismo pasó con la categorización de bosque nativo en rojo, aquella máxima categoría de conservación en donde esta traza va a pisar más o menos 11.000 metros de los 14.300 que está previsto. Esto es el 76%. Sí. Y bueno, en la ponderación no importó que fuera bosque nativo en máxima categoría de conservación o no, esto no fue valorado. Entonces, por eso tenés alternativas como la del IPLAN, que solamente pisa un 4%, y bueno, eso no fue considerado dentro de la evaluación. Otro aspecto que no fue considerado fue también el hecho de la presencia del yacimiento de uranio, que la autovía va a estar 1.800 metros por encima, digamos, va a pisar 1.800 metros del yacimiento, y esto directamente tampoco fue considerado como una variable para evaluar. En realidad, en el caso este, nosotros lo que venimos sosteniendo es que de haberse cumplido los procedimientos de consulta que, por ejemplo, sí prevé la Dirección Nacional de Vialidad en su manual de gestión ambiental, bueno, se hubieran enterado antes que había allí un yacimiento, porque la realidad es que el responsable del proyecto le consulta a la Secretaría de Minería de la provincia si hay un yacimiento o no de uranio el 9 de febrero de este año. O sea, una vez que ya tanto las organizaciones, las distintas organizaciones, dimos la señal de alerta de que hay un yacimiento de uranio, bueno, se dieron por enterado que tenían que preguntar sobre eso. Sí, ya con la obra avanzada, en ejecución, ¿no? Por lo menos el comienzo, ¿no? De esta Sí, en autovía. realidad, a ver, lo que es la obra avanzada y en ejecución es un primer tramo que sí tiene licencia ambiental. Pero en este otro caso, en donde se plantea otro tramo de 14,3 kilómetros que Sí. tiene que alcanzar la licencia ambiental, el proyecto ya lo tenían hecho. Y después se enteran de que había un yacimiento de uranio porque el informe geotécnico no se lo alertan. Claro. O sea, el informe geotécnico, la única referencia que hay sobre la presencia de uranio es en una foto que pone y dice, hay, vemos acá arcillitas uraníferas en este lugar. Como diciendo, bueno, le saqué una foto de un venteveo y Sí, foto de venteveo. O sea, restando no la le importancia. alertan. Totalmente. Y lo notable es que ese informe utiliza varias gráficas que fueron extraídas de la publicación justamente de la Comisión de Energía Atómica, en donde planteaba la existencia de este yacimiento. Digamos, eso lo pone en esas gráficas explicando las formaciones geológicas de la edad terciaria que hay allí, pero no alerta sobre el uranio. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que la realidad, digamos, en cuanto a lo que uno ve en la documentación, esta nota que se presenta desde el responsable del proyecto a la Secretaría de Minería, es para consultarle si hay algo allí, si es cierto. Ya lo deberían haber sabido de antemano, ¿no? Digamos, antes de proyectarlo. Y bueno, es que justamente un estudio de impacto ambiental se trata de eso, claro, de tener todas las variables sobre la mesa para poder elegir la mejor opción y minimizar los efectos nocivos que pueda tener cualquier obra y no poner parches al final, porque en realidad lo que se termina diciendo en el estudio de impacto ambiental respecto a lo que es uranio es, bueno, en la medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir con un aparato que mide radiación para ver si hay que hacer algo o no. Pero eso tiene que estar en el estudio de impacto ambiental. Claro, seguro. No puede ser un parche al final. Es más, cuando los mapas que provee la Secretaría de Minería en respuesta a este pedido de información del responsable del proyecto, muestra las varias veces que la vía pasa por encima de los afloramientos, o sea, aquellos lugares que incluso fueron explorados por la Comisión de Energía Atómica, y que, bueno, evidentemente, no. A ver, uno cuando ve la traza dice, ¿por qué le hicieron así? Porque en realidad podría incluso haber sido mucho más breve en el paso por el yacimiento, pero le hace una curva y contracurva que duplica la cantidad de recorrido sobre el yacimiento de uranio. Entonces, uno puede advertir claramente que esto no fue tenido en cuenta. El punto es que estos elementos, más muchos otros, porque la verdad es que creo que en el espacio radial, digamos, por ahí excede lo que uno puede contar de este documento de alternativa de proyecto, lo cierto es que invalida las decisiones. Ese es el punto central. Nosotros planteamos desde un comienzo que el gobierno estaba tomando la peor decisión. Y en realidad este documento, analiza las alternativas, lo que nos hace es corroborar que efectivamente está tomando la peor de las decisiones. O sea, que esa autovía podría tener una traza de mucho menor impacto ambiental y que en forma errónea fue elegido esta otra porque no fueron ponderados otros factores que sí son de mucho peso. Sí. O sea, no solamente es de mucho peso el recorrido, el número de kilómetros o el tiempo en que se va a pasar por sobre una vía, que eso hay que aclarar otra cosa, está subestimado, sino estas variables que son fundamentales para los servicios ambientales que proveen del lugar, que están relacionados con el bosque nativo, la conservación de esto, como las variables económicas que están relacionadas con conservar el paisaje. Los turistas vienen por eso. Sí. Digo dos cuestiones, ¿no? Escuchándote en esto de la fundamentación, vos mencionabas, las seis alternativas, y decías, bueno, esta es la que destruye más, es la peor. Digamos, ¿a qué factores pensás que obedece, ¿no?, el hecho de que el gobierno provincial haya optado por la peor alternativa? La verdad es que eso hay que preguntárselo a ellos, porque el primer proyecto es del año 2011, que es el del IPLAM, que pasa próximo a las localidades. Sí. Que fue el primer análisis. En el 2013, cuando se hace la campaña electoral para diputados nacionales, en donde estaba Schiaretti, Caserio, Blanca Rossi, hay un folleto que ellos distribuyeron a tiempo de campaña, en donde hablaban de la autovía de montaña. Era una traza, digamos, que pasaba yendo por la zona de la sierra hasta el Camino del Cuadrado. El Camino del Cuadrado. Incluso desde ellos siendo legisladores, presentaron un proyecto de ley relacionado a obtener fondos de la Nación para poder hacer esta autovía. Esa podríamos decir que es la primera vez que se menciona la autovía de montaña en el 2013 en campaña electoral. Sí. 2015 se plantea, 2015 y 2016, que la autovía va a ir por el oeste, exactamente por el lugar contrario donde se proyecta ahora, justamente porque yendo por el este, por el tipo de topografía, etcétera, iba a generar, digamos, iba a ser muy complicado. Eso sí. Fue hasta el 2015 e incluso el estudio de impacto ambiental, entre los anexos, está el proyecto de 2015 con cuatro alternativas hasta la cumbre. Y bueno, y ahora en el 2017 cambiaron de opinión y decidieron que fuese por este otro lado. Sí. Por eso, la verdad es que, digamos, resultó sorpresivo esto de que fuera por el este, porque hasta, digamos, publicado en noviembre de 2016 por los dos del interior, decía que iba a ir por el oeste. Uh-huh. O sea, que han ido cambiando el proyecto de forma casi permanente, ¿no? En este relato que iba a ser el 2011, 2015, perdón, 2013 y 2015, han barajado distintas alternativas y terminan proyectando y ejecutando un proyecto que no era el que expusieron desde el comienzo. Sí, sí, fue cambiando e insisto, están tomando la peor opción y esto que veníamos planteando, digamos, desde el conocimiento, pero sin el proyecto en la mano desde un comienzo, bueno, bien, teniendo el proyecto en la mano y viendo cómo ponderaron la decisión de ir por la montaña y nos corrobora todo esto. Sencillamente nos corrobora, a ver, hay cuestiones, hay inconsistencias. Además de estas omisiones de elementos a ponderar, sí, hay inconsistencias muy gruesas. Por ejemplo, plantean que esta autovía Pedemontana tiene un efecto barrera positivo respecto a las zonas urbanas. Digamos, cuando pasa una ruta genera una barrera entre un lado y otro de una población. Bueno, esto dice que tiene un efecto positivo porque evitará que existe expansión inmobiliaria hacia las sierras desde la autovía, digamos, para el E. Lo cual eso no está fundando en nada. Digamos, lo único que hay es la declaración oral de la jefa comunal de San Roque que dice, bueno, vamos a no permitir que se urbanice por encima de la autovía. Sí. Pero eso, a ver, hoy primero, es solo una especulación, ¿no? Ni siquiera hay normativa ni nada. Por eso, pero aún habiendo normativa, a ver, una resolución se cambia por otra. Sí. A ver, estamos cansados de ver excepciones a las reglas. Entonces, por eso no garantiza nada. Ese es el punto. O sea, salvo que vos digas, bueno, expropiamos todo esto, hacemos un parque provincial, etcétera, entonces no hay forma de que eso cambie el uso del suelo. La realidad es que los cambios de uso del suelo suceden. Y no tengo dudas que esto que ahora se plantea como un lugar lejano, la autovía, que no va a tener efecto barrera, etcétera, en 15 años eso está lleno de country. Pero es lógico, si está, digamos, a media hora, 40 minutos de la ciudad de Córdoba, con un paisaje excepcional, alto, etcétera, y eso se va a llenar de urbanizaciones. Entonces, pero por ejemplo, pondera que eso queda lejos y que allí no van a estar las urbanizaciones, pero si va por el oeste, va a ser un efecto de barrera a la expansión inmobiliaria. Y la verdad es que es incoherente dentro del mismo proyecto que plantea esas cosas. Hablabas de esto, ¿no? De los cambios de uso del suelo, bueno, y que una normativa se cambia por otra. Digo, en el informe que ha sacado el Foro Ambiental, habla de esto, ¿no? El trazado de esta autovía impacta en un 76% de zona declarada de máxima protección, ¿no? Que está bajo la categoría roja. Lo que te consulto, ya desde el punto de vista como biólogo, ¿no? ¿Qué implica esa destrucción en una zona que ha sido declarada de reserva y que prácticamente no se tenía que tocar? ¿Qué implica que se modifique? ¿Qué implica que se destruya ese sector? Bueno, lo que implica básicamente es ese bosque nativo que está allí, está en ese lugar en particular por las dificultades en la topografía. O sea, así como vemos en todo el Valle de Punilla, que también fue bosque, prácticamente no ha quedado nada en lo que es la parte centro del valle, o por ahí vemos algún árbol enorme en el medio, qué sé yo, esta planta que está próxima al horno de Vialet Mace u otra, esas son las que quedaron, sí. Todo eso era un bosque. Bueno, toda la parte central, digamos, eso fue arrasado y quedó lo lejano porque no se podía acceder, y justamente esa formación vegetal tiene una función sustancial en esos lugares con enormes pendientes, que son los que están allí, sosteniendo el suelo, evitando la erosión, y además genera una conservación importante de la diversidad biológica. En el momento en que pase la vía, lo que va a suceder es, primero, lo que planteamos la expansión inmobiliaria. Sí. Luego, en lo que tiene que ver hacia el lado, digamos, de las sierras, va a haber un incremento en el número de incendios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque va a haber más gente y con eso va a haber más chispas, etcétera. O sea, sí. Entonces, lo que va a suceder es, por un lado, se pierde la función esta de regulación del agua, de conservación del suelo, de aporte de biodiversidad en esa franja, pero a su vez esa franja se va a ir ensanchando, porque no son solamente las 150 hectáreas que se van a intervenir para meter la autovía en el medio, sino que necesariamente eso va a ir avanzando como avanza la desaparición del bosque cuando se pone cualquier cerca. Claro. Uh-huh. Entonces, eso va a tener consecuencias importantes, como lo que decía, la regulación del agua, protección del suelo y conservación de la biodiversidad, y puntualmente en los lugares en donde está el yacimiento de uranio, el incremento de la erosión, tanto hídrica como eólica, implica que hay material crítico que va a ser removido y en el caso de las precipitaciones arrastrado hacia el río Cosquín. Hacia los cursos de agua, digamos, lo cual implica ahí un nivel de contaminación. Lo cual implica que si vos incrementas la erosión en un lugar donde hay un yacimiento de uranio, sí. Es, digamos, va a incrementar la cantidad de uranio uh-huh. que vaya tanto al río Cosquín como al lago San Roque. Bien, preocupante, ¿no? El panorama, Federico, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, la intención del Foro Ambiental va a ser exponer esto en la audiencia pública que ha convocado la Secretaría de Ambiente para el 11 de mayo. Sí, sí, claro, es incluso dentro del análisis de todo el estudio de impacto ambiental, esto es una de las partes. Uh-huh. Hay mucho más todavía para seguir profundizando, porque en realidad el estudio es muy largo y lleva su buen tiempo y van surgiendo permanentemente cosas como, por ejemplo, la subestimación de la infraestructura de desagües. Uh-huh. Bueno, son cosas que van surgiendo. Y sí, claro, no solamente ponerlo en la audiencia pública, sino también planteándolo por nota para ser incorporado al expediente, uh-huh. para que las palabras no se las lleve el viento. Está bien, está bien. Que queden documentadas. Y bueno, sí, que quede constancia de las advertencias, ¿no? De todo lo que implica esta obra. Y sí, por ejemplo, Ferrero de Adarza, sí. Él en la audiencia pública, cuando se hizo por lo del la variante Costa Sur y el puente sobre el lago, él advirtió sobre el yacimiento de uranio en la audiencia pública, pero no está en las actas. Entonces, cuando planteo que estas cuestiones, además de plantearlas en forma oral y que en un acta en donde se van a decir muchas cosas, digamos, el acta la va escribiendo alguien que va recepcionando lo que le parece o lo que puede. Sí, igual debería ser lo más fidedigna que se pueda, digo, si se expuso en la audiencia, digamos, debería quedar constancia de eso. Uno piensa que debería ser así. Debería, en realidad, eso en la legislatura se hace. Uh-huh. O sea, en la legislatura tenés gente que transcribe todo. Uh-huh. En un acta de una audiencia pública y se transcribe más o menos lo que se fue captando como la persona que escribe interpretó como la idea general. Uh-huh. Entonces, por eso planteo que estas cosas hay que también, además de plantearlas en forma oral, hay que presentarlas por escrito formalmente para que entren en el expediente. Bien, bueno, Federico, te agradecemos mucho el tiempo con la radio. Vamos a estar siguiendo de cerca, digo, como lo venimos haciendo esta obra, porque realmente impacta un montón, digamos, impacta desde muchos sentidos, ¿no? Y sobre todo con estas consecuencias ecológicas que realmente, digamos, uno sigue sin entender cómo puede ser que el poder político no acuse recibo y en realidad no sea consecuente también con estas advertencias técnicas que se están planteando a esta obra. Así que bueno, vamos a estar muy atentos también a lo que deje la audiencia pública convocada para el 11 de mayo. Te agradecemos el contacto con la radio. Bueno, Evelina, muchas gracias y un pedido a los oyentes, inscríbanse en la audiencia uh-huh. y planteen lo que tienen que plantear. Bien. Inscríbanse. En la medida en que haya mucha gente inscripta y que participe, bueno, el nivel de arbitrariedad en la toma de decisiones va a ser más acotado. Uh-huh.